con otro programa del Espacio Común 15M. En este programa vamos a hablar de pensiones, pensiones, pensiones y más pensiones, porque octubre va a ser un mes lleno de pensionazos. Y si no, escuchar el programa, que ya os daréis cuenta. Tengo aquí pues a cuatro miembros de Corpen Madrid, que es la coordinadora estatal de pensiones aquí en Madrid. Algunos veteranos que ya han pasado por aquí una vez y uno que se estrena. Carmen, buenas tardes. Buenas tardes. Pablo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Damián, buenas tardes. Hola. Ángel, buenas tardes. Hola. Bueno, vosotros ya sois. Se estrena a Pablo que me hizo mucha gracia, me lo ha recordado, de que una vez vino, pero se tuvo que volver a marchar, porque vinieron el día que no les tocaba. José, uy, por Dios, te he llamado Ángel. Bueno. ¿En qué estaría yo pensando? Tampoco soy así. Hombre, no. Bueno, pues entre todos, pues vamos a hablar de un mes que las pensiones van a ser pues la estrella principal, porque yo creo que cada día, yo casi empezando que el día uno hay una, aunque no son todos de del mismo sitio, pero en fin, vamos a empezar a hablar. Pues a ver quién se quiere estrenar del primer acto que se va a celebrar para hablar de pensiones, que es el 4 de octubre. 4 de octubre. El 4 de octubre, una charla coloquio en el Teatro del Barrio. El 4 de octubre, efectivamente, va a haber una charla coloquio. Va a ser en el Teatro del Barrio, en la calle Zurita, número 20, a las 7 de la tarde. Lógicamente, eso, en defensa de las pensiones públicas y acciones para defenderlas. O sea, efectivamente vamos a estar ahí en la calle todo el mes. Bueno, pues los ponentes son Ramón Franquesa, que es portavoz estatal de COESPE, Teresa Blázquez, portavoz de Corpen Madrid, y Damián Rodríguez, portavoz de COESPE. Y Ana Pérez. Y bueno, y Ana Pérez, que digamos que será la moderadora, ¿no? Modera ella. Teresa Blázquez, sí. Bueno, en fin, yo diría que son todos por lo menos conocidos. Conocidos, conocidos, sí. Por nosotros, claro. Muy bien, pues con nosotros, esto entonces, va a ser el primer acto que se va a celebrar, simplemente para presentar, para introducir la manifestación que va a haber el día 15. Que sí, esa va a ser, pues, el chimpún, chimpún. Sí, es sobre la situación actual y preparación del 15 de octubre. Y en este encuentro será nuestro primer paso, ya con ello comenzamos la campaña, para reunir el 4 de octubre en Madrid, en el Teatro del Barrio, vuelvo a recalcar, Teatro del Barrio, en la calle Zurita número 20, en Lavapiés, a vecinas y vecinos, plataformas de pensionistas, trabajadores, trabajadoras y cuantas organizaciones sociales y sindicales compartan nuestras reivindicaciones y demandas. Por ejemplo, ya nada más, ¿no? Sí, dejo algo para los demás. Vamos a continuar, a ver. Además del 15 de octubre y del 4, como ha explicado Carmen, sabéis que parte una marcha desde Valencia. A Madrid en los próximos 15 días, desde el 1 de octubre. ¿Llegan el 13 o algo por el estilo? ¿O estoy equivocada Madrid, o no? Llegan aquí al Puente de Vallecas, a San Carlos Borromeo, el día 14. Desde Rivas de Vacia Madrid iremos desde Vicálvaro andando por un recorrido por todo Vallecas, y vienen compañeras y compañeros de todo España, pensionistas, algunos con una edad aproximada de 85 años, andando desde Valencia. Virgen, y esto tanta. Tiene un mérito extraordinario en defensa de las pensiones públicas. Lo claro. Que hace los chatos. Eso es lucha y lo demás son anuncios. Bueno. Evidentemente han habido anteriormente también sus manifestaciones, pero está visto que no sé, que han caído un poquito en saco roto, ¿no? Ellos siguen ese que ese, dale que te pego, lo mismo, y bueno, pues en fin, vamos a ver quién quiere sí. Hablar, o sea, de efectivamente, sí. Lo dices. Dime, José, bien, ¿no? Ahora te llamo bien. Sí. Yo creo que la virtud de COESPE es persistir. O ¿sabes? Persistir e insistir, como decimos en muchas de las convocatorias. Persistir explicando por qué están tratando de liquidar el sistema público de pensiones, quién está tratando de liquidar el sistema público de pensiones, e insistir en que tiene solución. Es decir, que es mentira que está quebrado el sistema público de pensiones. Insistir en la auditoría, insistir en nuestras reivindicaciones, insistir en que la brecha de género en las pensiones y los salarios es una realidad y es una vergüenza. Insistir en que efectivamente hay dinero para que la brecha de género, que es la brecha que existe entre hombres y mujeres, ¿sabes?, pueda desaparecer. Tanto para las pensiones como para los salarios, porque decimos a igual trabajo, igual salario, a igual salario, igual pensión. Esta es entonces, bueno, la virtud ECOESPE es esto, ¿no? Persistir e insistir en nuestra actividad, y es una organización viva, y seguiremos todos los años conmemorando esta fecha ya épica para el movimiento pensionista del 15 de octubre, donde nos manifestamos por primera vez celebrando el tirar abajo el 0,25% de Rajoy, que es el inicio de ECOESPE, esa lucha contra el 0,25, esa lucha por una subida de las pensiones igual al IPC real, es el inicio de ECOESPE. Y bueno, seguiremos en cuanto que las reivindicaciones sociales no sean satisfechas. Sí, no, bueno, evidentemente. ¿Desde cuándo existe, por un poquito por dar datos históricos, ECOESPE? ¿Se creó Galicia o estoy equivocada? No, se constituyó en Madrid. Hubo un primer encuentro de diferentes iniciativas territoriales del Estado español aquí en Madrid, que decidió constituir una organización para hacer frente a un sistema estatal y un sistema único de pensiones, para hacer frente a las reivindicaciones del conjunto de los trabajadores ya en edad o ya en situación de retiro, no para hacer frente en definitiva a las reivindicaciones propias del salario de vejez, que llamaríamos a la pensión, ¿no? Sí. Evidentemente, pues luego es verdad, haciendo, lamentablemente han habido escisiones, porque siempre las hay en todas partes. ¿Qué vamos a hacer? Aquí priva el protagonismo de según qué gente. Vamos a pasar de largo por este penoso incidente, pero bueno, COESPE junto con ORPE Madrid pues está batiéndose el cobre todos los días. Yo, que estoy metida además en el chat, yo no sé a qué velocidad producís vídeos y de dónde conseguís que tanta gente manifieste su acuerdo con la lucha por las pensiones. Bueno, esto tiene mucho que ver de lo que hablaba antes José. Estos 5 años más que llevamos de movilizaciones están sensibilizando, bueno, ya estarían sensibilizados, pero se están dando a conocer. Está llegando a mucha gente y está llegando a, no solamente a otros colectivos, sino también a personas de cierta relevancia de la cultura, del teatro, del cine, que bueno, pues que generalmente se suele dar en este sector un elemento, bueno, pues bastante solidario y apegado a nuestras reivindicaciones. Yo creo que también es un hecho cultural, ¿no? La cultura ayuda mucho a entender todas estas cuestiones. Y qué es lo que, eso es básicamente lo que hace. ¿Por qué se producen tantos vídeos? Pues precisamente por eso. Como no, es que me maravilla, ¿eh? No es una crítica, yo digo. No. Es que de verdad, ¿quién es Alfonso el que hace los...? Hay varios. Es una lucha diaria, constante, que llegan esos vídeos y luego, bueno, pues concretamente en ORPE Madrid es Alfonso, que yo qué sé, es un máquina. Es una fiera corrupia, que es que además no solamente hace los vídeos, sino los comentarios que al pie de esos vídeos pone, para que sintetizan un poco y ya te enganchan a ver el vídeo. y eso tiene mucho que ver pues con ese trabajo y esa entrega de estos pensionistas, pues digamos que no son incansables, pero sí son inasequibles al desaliento, y ahí en esa estamos todos los días, y por eso se produce tanta, bueno, pues alrededor de ellos pues concita tanto seguimiento, y esperemos que eso siga así y sea más. Y lo que sí a veces echamos de menos es que organizaciones, ya no hablamos de sociales, sino sindicales, que dicen que son sociopolíticas, no se pegan tanto y tienen sus propias, no digo plataformas, tienen sus propios sindicatos de pensionistas, y a veces se ven un poco, bueno, pues atropellados por esta circunstancia, cosa que en este momento nos está sorprendiendo, incluso pensionistas y dentro de sindicatos, secciones sindicales de grandes empresas están dando su apoyo y manifestándose a favor del 15 de octubre, a favor de las reivindicaciones, que el 15 de octubre es la fecha que se pone, pero donde tenemos esas reivindicaciones que estamos planteando, las pensiones, la brecha de género, los salarios, no nos olvidemos, la sanidad, que dice por ahí alguna ministra o esa, la Christine Lagarde, que es que los ancianos son los que más consumen estas cosas. Bueno, pues eso también nos afecta directamente a todas, y claro, y eso en los sindicatos mayoritarios creo que ya está empezando a calar, está empezando, estuvieron un tiempo dormidos. Hay cosas que compartimos, hay cosas que deberíamos de debatir, pero nos gustaría hacerlo, pero también nos gustaría que vinieran, y nosotros abrimos las puertas a todo el que venga, porque además no tenemos puertas, nosotros tenemos siempre un campo abierto para todo el mundo. Evidentemente. Lo que sí es verdad, y es que voy a hacer una aclaración, porque la gente dice, claro, es que ellos salen porque... porque cobran pensiones. No sé si el resto de la gente y la juventud, que es un factor de la que echamos de menos en todas las manifestaciones, no se están dando cuenta de que también se están defendiendo las pensiones futuras, que nosotros las estamos cobrando, pero ellos... Lo tienen clarito, sí. ¿Quién se pide la palabra y va a hablar esto? A mí me parece este tema muy interesante. Primero porque el capital, digamos, los poderes financieros, la patronal, están intentando que torcer el brazo a la juventud, a la gente más joven, para que piensen que no van a tener pensiones futuras, ¿no? Entonces ahora mismo se da la circunstancia de la precariedad, de los bajos salarios, del paro, del abandono de la moral por parte de los jóvenes, de la moral en el sentido de la lucha por la vida, ¿no? Sí, bueno, que se desmoralizan, exacto. Eso es. La individualización, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros estamos luchando no por nuestras pensiones, con lo que tú has dicho, Amparo, nosotros las tenemos ya, estamos luchando por las pensiones futuras. Entonces, la relación entre los trabajadores y trabajadoras y los jóvenes es determinante. Si no hay salarios, no hay pensiones. Si no hay trabajo, no hay pensiones. Tienen que luchar, como nosotros hemos luchado, por el salario, por el trabajo, por la democracia, por los derechos, porque estamos en una democracia, pero que se van mermando derechos. Una democracia sin derechos es una dedocracia, no es una democracia. Ellos tienen que pelear, salir a las calles, organizarse. Digamos, coger moral, coger fuerza para entender que si ellos de manera colectiva, en las empresas y en la calle, con nosotros y con nosotras, no se manifiestan, no luchan, no pelean, su futuro no pasa ni más ni menos como los grandes países desarrollados en el mundo. Por ejemplo, la referencia de Estados Unidos. En Estados Unidos hay millones de personas viviendo en las calles, en la indigencia total, ¿eh? Y ese es el futuro que el capital pretende en países europeos, por ejemplo, como el nuestro, ¿no? Nosotros estamos luchando en definitiva porque primero tengan derechos nuestros jóvenes, nuestros nietos, nuestras nietas, nuestros hijos, nuestras hijas, y segundo, porque tengan pensiones públicas. Entonces está habiendo una campaña sistemática del capital, de sus poderes, de sus agentes que actúan dentro de la sociedad para, de alguna manera, individualizarles, que no peleen, que no luchen, y nosotros estamos haciendo un llamamiento a los jóvenes y a los trabajadores y trabajadoras, porque sin ellos, Sin ellos no hay futuro. Nosotros somos obsoletos, tenemos un tiempo ya de vida. Hemos luchado, hemos conseguido los derechos y ahora lo que no puede ser es que se dejen abandonar esos derechos por parte de nuestros hijos, de nuestras hijas, de nuestros nietos y nuestras nietas. Evidentemente, esto es horroroso, pero es que es así. Y además, incluso, pues claro, ya están ahí otra vez los viejos pidiendo lo suyo. No, es que no es eso. Es que vuelvo a repetir y insisto en las palabras de aquí del compañero Damián, de que no, de que es evidentemente la mayor lucha que se está sosteniendo, nosotros igual no nos veremos repercutidos, pero ellos sí. Y por ellos lo estamos haciendo, porque por las generaciones futuras, que en este caso nos cogen más cerca, pues como tú has dicho, hijas e hijos, nietos y nietas. Pero el gran tema de este mes, y yo la verdad que como mujer y pensionista lo agradezco mucho, es que en cabecera el primer punto que existe es la eliminación de la brecha de género. Creo, Carmen, que como mujer, bueno, yo te echo una mano, porque vale, como he dicho antes, yo también soy mujer, en este caso. Que tú también eres mujer, bueno, vale. Si él lo dice, aquí no discriminamos. No, pero que vamos, que aparte de presentar el programa, evidentemente yo pertenezco al movimiento Yayo Flautas, que estamos adheridos con Acorpe en Madrid y que procuramos apoyar en todo lo posible. Y evidentemente también soy pensionista. Y claro, aquí nos encontramos nosotros y ahí viene el ejemplo más claro, que en igualdad de condiciones tú y yo nos hemos visto pagadas, con diferencia, menos que si fuéramos un hombre. Con lo cual, claro, a menor salario, menor pensión. Menor pensión, y ahí efectivamente. Está. Sí, efectivamente, o sea, menor pensión, luego los trabajos más precarios también pues en la mayoría son para mujeres. Yo siempre insisto en lo mismo, antes, ahora ya afortunadamente no, pero venimos de una generación en que el hecho de casarse o el tener un hijo era como pedir el finiquito en el trabajo, así. Casa. Entonces nos tirábamos sin trabajar un tiempo, ya cuando los niños empezaban ya en la adolescencia, decías, bueno, voy a volver. Habíamos perdido ya, pero muchos trenes, había cambiado todo, nos teníamos que reciclar. Y claro, entrar en un nuevo empleo, o sea, como nuevas, con 40 o 42 años, pues, ¿quién nos quiere? Ya no, ya éramos mayores y sin experiencia. Entonces, trabajos precarios, contratos basura, discontinuos, el firmar cinco o seis contratos en un mes, jornadas reducidas de 20 horas a la semana. Esas son las consecuencias de que luego nos queden las pensiones que nos quedan de miseria. O sea, y bueno, pues esto es, en más de 60 organizaciones feministas firman un manifiesto dirigido a los grupos políticos en el que exigen la puesta en marcha de medidas para cerrar la brecha de las pensiones, que se sitúa en un 53% frente a la de los salarios, que es del 28%. Todas las pensiones no contributivas son de las mujeres, al igual que las pensiones escasas por haber tenido una corta vida de trabajo. Efectivamente, el estar trabajando en jornada reducida no cumples, has podido estar trabajando 20 años, pero es como si hubieran sido 10. Y no haber tenido eso, corta, aunque en años sea largo. Aunque la mayoría de estas mujeres han trabajado durante toda su vida en las tareas del hogar, que no cotiza, claro, y han cuidado de las familias, hijos y dependencia. Si quisiéramos equiparar las pensiones contributivas medias que cobran 5 millones de mujeres en nuestro país, 792,92 euros al mes, a la que cobran una media 4,7 millones de hombres, 1.212.000 euros mes. Habría que incrementar las pensiones de ellas en un 53%. Os he dicho 1 millón, como la coma aquí he visto. 1.212, hombre, 1 millón ya sería mucho. 1.200 el hombre. Llevamos 40 años de democracia y a pesar de que en los últimos 20 se ha duplicado la cuantía de las pensiones, tanto masculinas como femeninas, la brecha entre ambas continúa prácticamente inalterable. Es decir, la democracia no ha servido para igualar, incrementar las pensiones sin atajar los problemas de fondo que propician que la mujer acabe con pensiones mucho más bajas. Es como meter agua en una cesta, porque las discriminaciones que sufren las mujeres comienzan mucho antes, hacia los 20 años, cuando se incorporan al mercado laboral y se extiende a lo largo de la vida activa. Sí, Carmen, ahora que dices esto, dice cuando se incorpora a la vida laboral, yo no sé si... yo no lo he vivido, pero tengo compañeras que sí, que cuando decían que se iban a casar, la empresa les daba como una dote y la dote significaba que adiós, muy buenas, claro. Se acabó, ya no seguían trabajando. Aquello era horrible. Sí, era lo que había, ¿no? O sea, yo lo que viví, lo que hemos vivido en nuestra generación, actualmente afortunadamente ya no es así, pero en nuestra evidentemente generación, sí. Pero yo quiero además destacar un aspecto, además de todo lo que habéis dicho vosotras dos, es que es una realidad constatable que si el sistema público de reparto de las pensiones en nuestro país se ha mantenido, se ha sostenido, ha sido porque se ha trabajado, trabajadoras y trabajadoras, menos trabajadoras que trabajadores, por las razones que habéis dado hasta ahora, pero hay una razón elemental que hay que decir también, ¿no? Y es que si no hubiera habido mujeres trabajando en su casa, criando a los hijos, manteniendo las casas, digamos, sí, el hogar, tal, por decirlo así, no hubiera habido posibilidad de tener el sistema público de reparto. Por eso nosotros reivindicamos efectivamente eliminar la brecha de género, y las mujeres que han estado trabajando también en su casa, que tengan un modelo de equiparación con las pensiones mínimas, que estamos exigiendo que sean unas pensiones mínimas cercanas al salario social que plantean en Europa, de 1.200 euros aproximadamente. Sería una cuestión a negociar, no cabe duda, en fases. No estamos planteando una locura, pero lo que estamos planteando en definitiva es que esa brecha de género y esa realidad constatable, histórica, de las mujeres en nuestro país se resuelva. Entonces, bueno, son razones evidentes, brutales, digamos, con un peso de razonamiento total, y en ese sentido, pues nosotros no... Una de nuestras primeras reivindicaciones es esa, y luego, además, el 15 de octubre, la primera pancarta que va a ir en la manifestación está formada por las mujeres de todos los movimientos de pensionistas que hemos convocado a nivel del Estado. No cabe ninguna duda por la importancia que tienen las mujeres en el movimiento de pensionistas y en el mundo de los pensionistas. Efectivamente. Bueno, ¿qué voy a decir yo? Pues estoy completamente conforme. De acuerdo, perfectamente. Bueno, luego este es el que hay. Luego, si vamos a tocar también las pensiones de viudedad, que ese es otro clavo ardiente. También. ¿Quién me va a hablar de ello? Pues, bueno, venga. Las pensiones. Está tocado. Las pensiones de viudedad, evidentemente, cuando se habla de pensiones de viudedad, se habla de viudedad de mujeres y de hombres. Pero ahí volvemos al punto anterior. Bueno, hay estadísticamente las mujeres viven más, pero claro, es que por ahí que no nos lo vendan, es que hay muchas mujeres con pensiones de viudedad, ya no porque solamente hayan fallecido el marido, es que tienen única y exclusivamente su pensión de viudedad porque no pueden acceder a una pensión contributiva por su propia por su propio trabajo que han podido desarrollar, porque como hemos dicho antes, se promocionaba por el antiguo régimen el les damos una dote a las mujeres y ya te apañarás, y que se vayan a casa, y a partir de ahí se determinaba por sexos qué tenía que hacer uno, pues criar hijos, criar el hogar, y eso, cuando estamos hablando de otra cosa que luego saldrá aquí también, el machismo. Eso promocionaba el machismo. Cada uno tenía su lugar y su sitio. Entonces, claro, todo eso se arrastra hasta nuestros días y hay que luchar contra eso. Hasta en nuestras propias filas a veces oímos cosas que yo creo que lo hacen a veces inconscientemente, pero ocurre. Parece que es que estamos... ¿Qué dices? ¡Dios mío! Sí, claro, pero todo eso... Eso es lo que determinaba y que las pensiones de edad sean como son. Vale, empezamos con un 52%, que eso ya venía anteriormente, sobre la pensión del fallecido o fallecida, que generalmente era fallecido, que luego dije, bueno, pues si no tienen otra, es un 52%, si no tienen otro medio de ingresos o otra pensión, el 52, luego se dijo a 54, ahora se subió al 60. Pero es que eso es que cuando hablamos del 60, hablamos del 60 de una pensión de 2.800 euros, que es la pensión máxima en este momento, no. O hablamos de pensiones, que hay pensiones de 700 euros mínimas. Hablamos de ese 60%, y si estas mujeres tienen menos de 65 años, claro, sí, efectivamente, aquí me apunta el compañero, son de 742 con... ¿Y quién vive con eso? Pero con familiar a cargo, sin familiar a cargo es menos. Entonces, claro, cuando estamos hablando de la pensión retributiva para la mujer, que no contributiva, pues claramente dice, bueno, la damos porque soy mujeres y somos condescendientes con vosotras. No. Mire usted, aquí ha habido, como ha dicho antes Damián, el acceso de mujer al trabajo se ha ido haciendo poco a poco, de mala manera, pero bueno. Pero es que, y hay que, se le da como, ya digo, como algo, bueno, pues como una prestación, bueno, pues porque sí, una dádiva. Porque no os dais lástima. No, claro, eso no es así. Claro, eso no es así. Han contribuido con otras cosas. Es verdad que luego a la mujer se la adocenó en esa historia, pensando en que era lo normal, porque era lo normal quedarte en casa, cuidar de los hijos, y claro, pero y qué bonito que a partir de los años finales de los 60, los 70, la mujer se empieza a incorporar al trabajo con más fuerza, con más ganas, luego ya empieza a reivindicar, que eso es muy importante, y ahí empieza a haber un cambio cualitativo, un cambio importante, pero aún así todo son una minoría las mujeres que pueden tener esa pensión propia. Y claro, cuando hablamos de eso, hablamos también del acceso al trabajo, esos trabajos, digamos, menos valorados, que yo me gustaría a mí ver a un ejecutivo quitando la mierda en un hospital, a ver si eso se valora o no se valora. Pero... Y bueno, en el hospital y en las casas. Pero es que también se les ha condicionado, no solamente en la igualdad de salario, sino el acceso a la promoción profesional, a las mujeres ejecutivas. Porque cuando hay una mujer ejecutiva, que no me pongan a esta mujer, hija de Amancio Ortega, que ha ido ahí por las circunstancias que hayan sido y ha sido sobrevenida. No, que no me la pongan como ejemplo, porque no me vale. Eso es un ejemplo. Bueno, esa irá las de vez en cuando, pero tiene detrás un equipo, claro, que ya le ventila las cosas. Pero eso, claro, y todas estas situaciones van generando que las pensiones de viudedad sean pensiones de miseria, pensiones ya, digamos, precarias, no, de no poder ni sobrevivir. Y luego ahí va un piropo que dicen que no hay que echarlo, depende cómo se echen, para las mujeres viudas con pensiones muy pequeñas, mínimas, recesión económica del 2008, mujeres viudas con salarios pequeños dando de comer a los hijos y a los nietos, ole sus ovarios. Y hay otra cosa también que no hemos tratado nunca, pero que evidentemente existe, que son las familias monoparentales, en que es una mujer que está sacando adelante a sus hijos, que tampoco se las tiene en cuenta y que debido a las circunstancias pues tiene que aceptar lo que le va cayendo porque tiene que dar de comer a su familia. Esa es otra, ¿eh? Digo, aquí explico. Yo pertenezco a ese sindicato. Ya, ya. Bueno, pues es que en este país históricamente no ha habido políticas destinadas para la defensa, entre comillas, de la minoría, ¿no? No, encima se ha abusado de las circunstancias para decirle, vamos a endilgar este muerto, claro, que nadie quiere. Y claro, si te le parece bien, bien, y si no, también. Eso es. Así está, ¿eh? O sea, eso también hay que tenerlo en cuenta, porque, pues, olé nuestros ovarios. Es así, ¿no? Bueno, vamos a pasar al segundo punto, de que es la, bueno, que se ha esbozado ya un poquito, que es la subida de salarios y pensiones públicas con el IPC real. Evidentemente hemos perdido capacidad de compra o algo así, o como quieras llamarlo, ¿no? Bueno. Sí. José. Sí. Es sorprendente cuando vemos un poquito la historia, pero la primera congelación de las pensiones se produce con el gobierno de Zapatero. Hasta entonces las pensiones se habían revalorizado con el IPC y no discutíamos si era real o no era real, si era medio el IPC. Y efectivamente era lo que subía a la cesta de la compra, el IPC real, que ahora se llama. Entonces, en ese momento se congelan las pensiones, producto del pacto con Europa, que da lugar al complemento del artículo 135 de la Constitución, y como consecuencia de ello, con el gobierno de Rajoy, se establece ya la congelación definitiva de pensiones como una política normal a un 0,25%, con algunas cláusulas de salvaguardia. Es la lucha sistemática de los pensionistas lo que logra romper esto con el gobierno actual. La pérdida que llevamos acumulada a los pensionistas en este periodo es del 18%. Ha habido años con inflación negativa o prácticamente cero. Teniendo presente todos los años, la diferencia que ha habido entre la subida de pensiones y la subida del IPC, esto nos condiciona una pérdida de poder adquisitivo del 18%. No me salía la palabra, esto es lo relevante. La pregunta es, ¿y cómo lo recuperamos? Es decir, ha habido una pauperización, que se dice, del conjunto de las pensiones. Y, como antes hablábamos, con la brecha de género, particularmente impactado porque no se ha cerrado la brecha de género, particularmente impactando en lo que serían las pensiones de las mujeres, mucho más en las viudas, claro, como antes señalábamos. Sí, además es que, bueno, para irnos más cercano todavía, pues el año pasado ya perdimos, realmente, históricamente perdemos un 18, pero con la crisis actual, provocada por, no precisamente ni por los trabajadores ni por los pensionistas, pues este año, en el año 2022, ya hemos perdido un tanto por ciento de nuestro poder adquisitivo brutal, ¿no? Nos subieron, recordar, el 2,5%. Y ya se perdió, de hecho, casi el 4% en esa subida. Y este año, hoy dicen que ha subido solo la inflación en el último mes el 9%, ¿no? Que van reduciendo, metiéndolo con calzador para conseguir, pues eso, que traguemos trabajadores y trabajadoras y pensionistas con subidas ridículas como las que están planteando en estos momentos del 3,5% en los convenios colectivos, por ejemplo, o a los funcionarios públicos que pretenden subirles, y empleados públicos, el 1,5% en este año, ¿no? Y nosotros estamos en una incógnita, que sepamos, porque se está hablando mucho de que nos van a subir el IPC, pero a ver qué pretenden hacer con nosotros y con nosotras, ¿no? Entonces, la realidad es que dicen que no hay dinero para subir salarios y para subir pensiones al IPC real, pero, sin embargo, lo que sí hay dinero es para aumentar el gasto militar del 1,2% al 2% en presupuestos del Estado, que son alrededor de 12.000 millones de euros, creo recordar, si no me equivoco. Efectivamente. Sí, sí. Eso, oficialmente, que hay muchas partidas de militares que se meten por otros ministerios y que también... Pero además es que coincide los 12.000 millones de euros que pretenden subir en el gasto militar con los 12.000 millones de euros que supondría la subida de las pensiones, por ejemplo, públicas, con el IPC real, como nosotros estamos demandando. Es decir, que detraen de nuestros salarios, que son las pensiones, y de los salarios de los trabajadores y trabajadoras, el tanto por ciento que van a subir a los gastos militares. Pero no solamente esto, hay otras medidas económicas que se está viendo, pues eso, el tema de la sanidad, el tema de la educación. Eso hablamos luego en el último. Las residencias, en fin, toda una serie de elementos que van reduciendo gastos, provocando una salida hacia las empresas privadas, y todo eso, digamos que esta es una filosofía que están intentando imponer para convencernos de que no hay que movilizarnos y de que estamos perdidos ante la crisis. Tenemos que tragar nosotros con la crisis. Que sean mucho más prudentes cuando dicen las cosas, porque ahora viniendo yo para aquí he leído que se destina, espérate, creo que 4 millones en el alumbrado navideño. Sí. ¿Cuándo? Las facturas del gas y la electricidad van a subir inmensamente. Fíjate qué casualidad que hoy se ha puesto en contacto, hoy no, ayer, se puso en contacto conmigo una periodista de Europress, que ya es a nivel europeo, diciendo que querían hacer un reportaje en varios países de la situación que están pasando los pensionistas o las personas mayores. ¿Qué nos está pasando? ¿Podemos ahorrar? Y ya me ha entrado la risa. Yo digo, pues mira, hija. ¿Cómo te lo diría yo? Mira, hija, dice. Ya que eres cachonda. Pues no. Digo, y rezando estamos para que no se quede. Ya te digo. Ningún familiar nuestro, porque evidentemente hubo un momento en que los pensionistas hemos ayudado a nuestras hijas o nuestros hijos cuando no podían o perdían el trabajo, pero es que ahora estamos, pues es que aunque nos lo pidan, es que no, yo no sabría dónde sacarlo. Ni tú ni nadie. Pero bueno, está visto que eso sí es verdad, que se está tomando conciencia fuera de aquí, porque Europa pues van a coger de varios países y van a hacer unas entrevistas. No sé si después del Mira Hija me va a llamar o no, pero bueno. Lo mismo. No, esa expresión a lo mejor no la ha captado. No. Entonces, pues es evidente que está trascendiendo fronteras, o sea que no es aquí, la crisis es en muchas partes. De hecho, hay movilizaciones en Europa, ¿eh? Hombre, que las hay, lo que pasa es que no nos llegan esas noticias, claro. No interesa, nada más que interesa si ganan los ucranianos y cosas por el estilo, y en fin. Sí, desviar la atención de la mayoría hacia espacios que no tenemos. Lo terrible es que hay gente que se lo cree. Eso es lo terrible, ¿eh? Que es lo más terrible, pero que nos digan en vísperas de lo que están diciendo, que no vamos a pasar uno de los inviernos más crudos, en que se va a gastar la Comunidad de Madrid 4 millones en el alumbrado del ayuntamiento, es como para ponerles una bomba. Hasta mañana. Sí, lo vamos. Han anunciado. Un poco retomando la pregunta de antes, que es el tema de la subida de las pensiones, señalar un par de puntos. Primero, la subida de las pensiones es una decisión del gobierno. La subida de los salarios de los funcionarios es una decisión del gobierno. Es decir, no hay otro patrón, no hay ninguna otra autoridad que pueda definir, que pueda tomar decisiones respecto de esta variable, de este parámetro. Entonces, estamos esperando saber qué es lo que va a hacer el gobierno. ¿Qué va a hacer el gobierno con nuestras pensiones, nuestro salario de vejez? ¿Qué va a hacer el gobierno con los salarios de los funcionarios? Lo de los funcionarios, por lo que pone la prensa estos días, se están planteando el gobierno subir un 3% cuando Comisiones Obreras lleva denunciado que en los últimos años, como consecuencia de la congelación de salarios de los funcionarios, tiene una pérdida acumulada del 20%. nosotros los pensionistas evaluamos la pérdida acumulada de un 18%. Y no sé lo que se planteará. Efectivamente, un gobierno mayoritariamente de izquierdas tiene que dar una respuesta social a las demandas de los trabajadores. Claro, con esta especie de subasta de reducción de la fiscalidad en todas las comunidades, donde también el gobierno tiene que hacer ostentación de alguna reducción, no sabemos lo que va a pasar. Pero además, una subasta en un contexto en el que todas las autoridades estaban diciendo que España está pendiente de una reforma fiscal profunda. Es decir, por una parte se habla de la necesidad de una reforma fiscal profunda y por otra parte hay una subasta de a ver quién quita más fiscalidad. Entonces es una situación efectivamente poco comprensible y yo creo que los ciudadanos en general estamos un poco absortos ante el espectáculo al que estamos presenciando, ¿no? Nuestras reivindicaciones son claras. IPC es la subida que queremos de la pensión y es IPC real. Es decir, no estamos pidiendo nada nuevo. Nos retrotraemos a la historia y es lo que históricamente han venido haciendo todos los gobiernos respecto de las pensiones. Y es más, no solo queremos eso, sino queremos que la pensión de aquellos que tienen pensiones de miseria, ¿sabes?, se sitúe al nivel que dice la Carta Social Europea, que es el 60% del salario medio, que equivale al salario mínimo. Es decir, no puede haber una viuda cobrando 700 euros porque con eso no llega a fin de mes y además teniendo que buscar soluciones para sus hijos, hijas, nietos, etcétera, etcétera, que esta es la realidad, porque en este país la miseria tiene rostro de mujer, es lo que estamos diciendo en la COESPE y es la constatación permanente, ¿no? Contra esto nos oponemos la COESPE y esta es la razón de la lucha que empezamos, del acto del día 4 y de la manifestación del día 15. Sí, bueno, pasamos ahora al tema que ha tocado Damián, porque es de todos los puntos, o sea, hay cuatro puntos en esta salida del 15 de octubre. Ya hemos hablado de la brecha de género, del IPC real, y evidentemente está el tercer punto, que es la defensa de los servicios públicos, porque parece que este país no es para viejos. No sé si esto es una película también o algo parecido, el título de una película, pero sí es verdad. O personas mayores, porque parece que es que diciendo, bueno, a ver si se muere la mitad de algo y en fin, vamos a hablar de lo que es sanidad. Bueno, fíjate tú que hace unos meses la OCDE, organismo que elabora informes para crear opinión, en definitiva, y jurisprudencia en muchos casos, desgraciadamente, las reflexiones que hacían es que, y la propia Cristina Lagarde, la presidenta esta del FMI, me parece que mundial, demasiado. Pues ella tampoco es ninguna niña, ¿eh? No, pero ella tiene mucho dinero. Y seguramente tiene no solamente sanidad pública, sino también las grandes sanidades privadas, ¿no? Y tal. Y se cree que va a ser inmortal. Digo, yo creo que no, que no existe la Virgen en estos casos. Pero bueno, a lo que voy. La OCDE, la propia Cristina Lagarde, se permite en el lujo de decir que es que las personas mayores vivimos mucho tiempo, que de alguna manera tenemos que dejar de vivir tanto. Claro, dicho esto así, dice, qué barbaridad, ¿no? Y qué memez, dicho solo así, qué barbaridad y qué memez que diga, además, personas mayores, que normalmente son las que opinan, esto contra su propia vitalidad, ¿no? Pero el problema es que luego te pones a leer el informe de la OCDE y resulta que es que, claro, no solamente dicen que tienen que desaparecer las personas mayores porque vivimos mucho, sino que dicen a través de qué mecanismos tienen que desaparecer. Y esto es el peligro que tenemos ahora mismo, real. No lo estoy hablando por hablar, ni soy el alarmista, ni lo digo yo, lo dice la OCDE, sabios y expertos, que no es mi caso. Dicen que hay que reducir servicios públicos, claro, la sanidad fundamentalmente la dependencia, las residencias. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, con un aumento de el dinero que cuestan las medicinas, subiendo el IVA y haciéndole pagar a los pensionistas, a las personas mayores, más dinero. Y si tenemos unas pensiones de más de 6 millones de personas, de menos de 1.000 euros, figuraos vosotros que ahora mismo se está dando la circunstancia de que muchas personas pensionistas tienen que decidir entre comer o medicarse, y normalmente deciden no medicarse. Bueno, pues es una medida que esta gente de la OCDE pone en está marcha. Está estudiado. Claro, claro, claro. Al milímetro. Por ejemplo, reducir servicios públicos de sanidad. La medicina preventiva y la medicina primaria, eso que estamos demandando en Madrid tan enormemente contra el gobierno de la genocida, sí. Ayuso, ¿no? Sí, es impresionante, es decir, están decidiendo cómo resolver el problema de la tercera edad, de que muramos antes, de que desaparezcamos, de que no haya esa carga. Es terrible. Y además no es que estén teorizando, es que están poniéndolo en práctica en los países y en las regiones más neoliberales, como es la de Madrid o nuestro país, porque estamos hablando de Madrid, pero si hablamos de Cataluña, si hablamos de Andalucía, si hablamos de Murcia, si hablamos de Galicia, es que es la situación es dantesca con respecto a las personas mayores y a la población en general. Y son medidas que la OCDE aprueba o teoriza, pero que los gobiernos neoliberales dicen, uy, mira qué idea más buena, los aplican. Claro. Y así nos está pasando eso, que nos están matando, como han matado o han dejado morir a miles y miles de ancianos y ancianas en las residencias en Madrid. Bueno, 7.000 y pico es la cifra oficial. Yo digo que son muchos más. Yo creo que sí. Aseguro, vamos, además yo tengo... No contamos a los que han encontrado muertos en su casa, no, que también que en estos dos años... Que ha fallecido 15 días antes de iniciarse la pandemia del COVID, y desde luego yo estoy seguro que murió también de COVID, porque ya era una circunstancia de la residencia que estaba en esa que hablan de los nogales, que es tan maravillosa para los ancianos, pues en esa murió. Pero aquí, 300 metros la tenemos. Aquí hay una. Sí. Bueno, la cuestión es que hay una política neoliberal aplicada por los gobiernos, no solamente por los gobiernos más extremos de derechas o neoliberales, sino también por gobiernos de la progresía, vamos. Y claro, nosotros demandamos a esos gobiernos de la progresía o de los progresistas que tomen medidas. Desde luego, si la ley de la sanidad hubiera sido modificada y se hubiera cerrado las puertas de la privatización, estarían en peores condiciones los grandes oligopolios para seguir desarrollando esas políticas, tanto en residencias o en dependencia como en sanidad. Y no lo hacen, están ahí, bueno, mirando hacia otro lado, y está ocurriendo lo que está ocurriendo, ¿no? Si hablamos de educación o hablamos de otros servicios, pues nos pasa exactamente lo mismo. Los servicios públicos están todas, pero vamos, todos. Tal vez esto nos toque más de cerca, como son lo que es sanidad y lo que es la atención primaria y las residencias. Y bueno, aquí pues un momento que, como yo estoy también en vuestro chat, nos indignamos mucho y dijimos, y vamos a hablar un poquito de ello, de que últimamente pues que a las personas mayores que están en residencias y que osan quejarse de algo o de la comida o de los servicios, o que, claro, es que hay que mirar. Ahí nos contestó una que dijo que ella era empleada en una residencia, y que evidentemente todas estas cosas se producen porque no tienen bastante personal, y a lo mejor no pueden limpiar con la seriedad que debieran. Pero bueno, es que eso lo tienen. No, yo no estoy echando la culpa a los trabajadores, no, yo le estoy echando la culpa al sistema. Y que se esté tomando represión contra esta gente que se queja, es que no me manda huevos, ¿eh? Cierto, y ante la completa, pues no sé, pasividad de la gente, que parece que bueno, que no se inmuta, no lo sé, es que no entiendo. Eso sí, nos hemos tenido que tragar, el que se lo haya tragado, porque yo no, el dichoso entierro de la reina de Inglaterra, 400 horas paseando el cadáver de un lado para otro, y la gente mirándoselo como embobado, pero no, eso sí, qué pobre, pobre, pero que estén expedientando uno, a un hombre porque se queja del maltrato o de un trato no correcto en una residencia, eso parece que no... Es terrible, sí. Es terrible sí. Porque casi me estás diciendo que así solapadamente estamos inmersos en un campo de exterminio. Efectivamente, Amparo, eso tiene un nombre que antes, cuando se pronunciaba, todo el mundo sabía de qué se hablaba, se le ponía la carne de gallina y se hablaba del holocausto. Sí, sí, bueno. Esto es un holocausto contra las personas mayores. Pero vamos, a través de la reducción de lo que se ha hablado, de los servicios sanitarios, servicios públicos, servicios sociales. Pero es que a más, resulta que es que ya van tirando para abajo. Y es que esos servicios sociales y servicios públicos, yo hago también un llamamiento a la gente joven, a los gente en activo, que también se lo están reduciendo a ellos. Y enfermedad que no cura, enfermedad que te queda ahí y que se te hace una enfermedad crónica, y a lo mejor no vas a llegar ni a viejo y cotizas hasta los 50, pero te mueres antes de cobrar la pensión por no haber tenido la atención médica, sanitaria, y lo que se habla, esta persona, Turea, ¿no? Creo que se llama este señor, sí, sí. Que recibe amenazas, pero amenazas además descaradas, o sea, que no se han andado con amenazas veladas, han sido directas. Si no le gusta esto, se marcha. Claro, no. Usted, márchese, si usted no le gusta eso, márchese. Pues mire, si a usted no le gusta... que haya personas mayores, dígalo, y a lo mejor la que se tiene que marchar es quien hacen esto, porque todo esto viene, es un conjunto de cosas, y para conseguirlo volvemos un poco, no quiero retomar el punto anterior, pero sí tocar cómo se hace cuando se habla de lo que van a subir los gobiernos, los funcionarios, lo que está en manos del gobierno. Están marcando la negociación colectiva, la negociación para todo el mundo, y vosotros y estos. Y entonces, claro, se habla de, y eso significa menos poder adquisitivo, menos salario, menos pagar a la vez de los impuestos, que claro, vas restando y no puedes dar servicios. Pero claro, ¿qué es lo que ocurre? Que todo esto es a través de algo que se llama ingeniería financiera. Empezamos con el IPC real, luego hablas del IPC medio, ahora se oye hablar del IPC subyacente, y el año que viene hablaremos del indecente, porque esto es indecente lo que está ocurriendo. Y en cuanto al tema de la defensa de los servicios públicos, no compete, y quiero hacerlo y en voz alta y que llegue hasta donde llegue, no compete exclusivamente a las personas mayores, no porque los que más las usamos estamos muy pendientes. Ya cuando hablamos de nuestros hijos, no hablo de los míos carnales, hablo de los hijos de todos. Somos un pueblo, una colectividad. Entonces es que hasta a nivel mundial, claro, lo mismo te tiene que doler un niño negro que está muriendo en África de hambre, o un niño palestino que le ha caído el edificio encima y lo ha espachorrado. Es que nos tendría que doler todo igual. Claro. Pero aquí es que no nos duelen más que los rubios con ojos azules, parece ser. Efectivamente. Aquí parece que todo molesta. Molesta que en los países subdesarrollados, como le llaman, de menor desarrollo, de mayor precariedad y pobreza, porque además son esquilmados por los que tienen mayor, a través de siglos y colonialismo, por los de mayor potencia económica, cuando se habla de la... ¿Cuánto vive una de media una en Europa, en España, en Japón, en África? Son 38 años. Fíjate, la flor de la vida aquí. Quiere decirse que es que no se mueren solamente los mayores, que hay mayores que llegan a 80. Es que se están muriendo los niños de 5 y 4 y 3 años y al nacer porque y con meses porque no tienen servicios. Y es que ahí es donde nos quieren llevar. A que unos sátrapas dominen lo de unos pocos, o sea, al medievo. Y eso no es consentible ni lo vamos a tolerar. Y está ocurriendo que encima les molesta que la gente que es joven, que viene por aquí por las pateras, que vienen para explotarlos, porque vienen para ser explotados, encima también les molesta. Cuando tienen el cupo cubierto ya te paran las pateras, pero como no haya gente para recoger la fresa, el tomate y el no sé qué, los meten y encima, si es posible, por la puerta de atrás y sin ningún derecho. Y si protestan, desaparecen. ¿Qué ha pasado ya? Pues todo eso tiene mucho que ver con lo social y con lo público. Todo eso tiene mucho que ver. Bien. Pues ya que nos falta dinero, ya que no sabemos qué ha pasado con la hucha de las pensiones, el cuarto punto es que exigimos una auditoría pública de las cuentas de la Seguridad Social. Si no están, que nos expliquen dónde han ido. Bueno, es que en el 28 de diciembre del año 2021 el Parlamento Español, nuestras bueno, cortes... Bueno, no era los santos inocentes, ¿no? Los santos inocentes, claro. Me habéis pillado con el carrito del helado. Es verdad, pero es cierto. Pero es cierto que se aprobó ese día, ¿no? A lo mejor no lo dieron en la zontada. Vamos a empezar. ¿No se han dado cuenta? O sí, pero no sabemos. Aprobó el Parlamento Español la celebración de la auditoría. Se daba un plazo de 6 meses. Una comisión iba a prepararlo, es decir, 7 meses aproximadamente de gestión. Y al final tendría que haber habido una auditoría, un informe económico, que nosotros decíamos que tenía que ser el Tribunal de Cuentas a través de un estudio independiente, pero no se ha producido, digamos, el cumplimiento de la ley. Y nosotros seguimos insistiendo. De hecho, con nosotros, con COESPE y con el resto de organizaciones de pensionistas que estamos a favor del tema de la auditoría y que se cumpla la ley, también funcionan una serie de parlamentarios, de grupos políticos que han apoyado en su momento y forzaron a través de la negociación de los presupuestos del Estado del 2022 la posibilidad de hacer esa auditoría. Por ejemplo, RC, por ejemplo, Más País, por ejemplo, Compromís, Unidas Podemos también, que bueno, que sorprendentemente está en el gobierno y planteó la auditoría. En fin, una serie de partidos políticos del Parlamento forzaron, la mayoría que dicen progresista del PNV también votó, que se produjera la auditoría. Y la auditoría no se ha producido. Y la auditoría demostraría palpablemente, porque ya el Tribunal de Cuentas en su momento, cuando hizo un informe que dio como resultado que faltaban como mínimo 107.000 millones de euros de las cuentas de la Seguridad Social que se habían derivado a gastos impropios, a gastos que no eran de pensiones públicas, determinó que esos gastos se tenían que restituir a la caja de la Seguridad Social, ¿no? A la caja común, al presupuesto de la Seguridad Social. Uh-huh. Y, sin embargo, no se ha producido. No se ha producido y siguen estableciendo la dinámica y la filosofía de que no hay dinero, de que el sistema está en crisis y tal, pero resulta que los organismos oficiales, como es el Tribunal de Cuentas y el propio Parlamento, han decidido esto y el gobierno no lo pone en marcha. Nosotros seguimos exigiendo. Ya el año pasado, en octubre, entregamos 350.000 firmas a favor de la auditoría del conjunto de los ciudadanos y ciudadanas de este país, y vamos a seguir demandándolo y denunciándolo en la calle hasta que consigamos que el gobierno cumpla la ley y que hagan la auditoría para demostrar que hay dinero. No estamos pidiendo que ese dinero vaya a las pensiones, sino que vaya a la Seguridad Social, porque si va a la Seguridad Social tendremos mejores servicios públicos, mejor atención primaria, tendremos mejores pensiones, revalorizándose lo que nos han de alguna manera birlado, ¿no? Y sobre todo destinaremos ese dinero a aquello que los trabajadores y trabajadoras y los pensionistas pagamos a través del IRPF, ¿eh? Que estamos pagando en definitiva la Seguridad Social y el sistema público de pensiones. No podemos permitir que haya gastos que se deriven de ese salario diferido nuestro cuando trabajamos o cuando estamos pensionados, que también pagamos IRPF en muchos casos, que se deriven a gastos que no son propios de la Seguridad Social. Pero bueno, hablaba José antes de una reforma fiscal y tal, ¿no? progresiva. Creo que José quería decir profunda, algo, ¿no? Tan profunda es la reforma fiscal que es que la profundidad de la reforma fiscal no se ve. Todavía no la vemos. No se ve el pozo, vamos. Y ese es el problema, ¿no? Sí, está en este momento el gobierno diciendo que en la situación económica actual la reforma fiscal no parece que sea viable en este momento. No entendemos ya nada. Es decir, efectivamente, en la situación económica actual es imprescindible realizar una reforma fiscal. Nosotros la lectura que hacemos es al revés. Voy a retomar solo un segundo lo que decía antes Damián de la OCDE, que está muy bien. Es decir, como señalaba antes Damián, la OCDE hace años ha lanzado mensajes. Después lanza los mensajes el Fondo Monetario. Después los concreta el Banco Central Europeo. Los concreta el Banco de España. Y nos sume en la desesperación. Voy a llevarlo al terreno de lo concreto. La OCDE fue el primer organismo que habló de la insostenibilidad del sistema público de pensiones, no en este país, en todos los países del mundo. Es decir, que un sistema público de pensiones es inviable en ningún país. Y habló de la privatización, defendió la necesidad de la privatización. Este fue el mensaje que inmediatamente asumió el Fondo Monetario, que es su hermano en definitiva en los organismos multinacionales, para ir imponiendo poco a poco la necesidad de explicar que es inviable el sistema porque no tiene recursos, el sistema está quebrado. Por lo tanto, tenemos que rehacer el conjunto del sistema y la solución a un sistema público es un sistema privado. Es por ello que tradicionalmente nos han explicado aquí en este país que tenemos que alargar la edad de jubilación, tenemos que reducir además la base de cálculo para lo que prolonga el número de años para el cálculo de la pensión. Esto, y en este nos vendieron la idea de que la solución eran los fondos privados que la banca ofrecía, y por último ahora nos meten los fondos de pensiones de empresa, fondos privados en definitiva que va a gestionar la banca y que va a ser efectivamente una posibilidad de un cierto ahorro para algunos trabajadores cualificados de alto nivel, pero para la gran mayoría de los trabajadores no le va a aportar nada a la pensión. Nosotros seguimos defendiendo nuestro discurso, es decir, sepamos la verdad, que es lo que decía Damián, sepamos la verdad, haga una auditoría de las cuentas de la Seguridad Social. Queremos saber la verdad, queremos saber qué es lo que ha pasado con los recursos que hemos aportado los trabajadores a lo largo de los últimos años. Entonces, Comisiones Obreras en el año 2018, creo que fue, presentó en el propio Pacto de Toledo, en la comisión del Pacto de Toledo, un trabajo por el que decía que el déficit de la seguridad social, que el dinero transferido desde la Seguridad Social a otras partidas del Estado superaba los 500.000 millones de euros. Economistas frente a la crisis, que es un conjunto de economistas que todos conocemos, sitúa esta cantidad en 800.000. Entonces, lo único que queremos de este COESPE es saber la verdad y exigimos que se cumpla la ley, que es lo que comentaba ahora Damián, que se cumpla la ley que el propio Parlamento aprobó. A ver, el gobierno tiene obligación de cumplir la ley, si no lo demandaremos. Muy bien. Una cuestión más, y perdonadme, solo una cuestión que me ha venido en la memoria con la edad que tengo de juventud. Se me va de vez en cuando, ¿no? Cachis. Entonces, digamos que el tema de los planes privados de empresa, la privatización de los sistemas públicos de reparto, resulta que la paradoja en este país es que hace menos de un mes ha habido un informe que habla de los fondos privados de españoles, digamos, que existen, que han quebrado prácticamente, han dado unos resultados absolutamente negativos, no han podido repartir dividendos. ¿Eso qué significa? Significa que los que han, con su dinero, con su salario, han pagado los planes privados de pensiones, ven reducido su futuro y el final de su vida laboral, y ven reducidos esas cantidades, porque esas cantidades ya la banca se ha dedicado a restarlas de esos dineros que durante un X tiempo de su vida laboral las personas que han hecho esos planes privados han estado aportando. Bueno, pues eso es una ruina, es decir, están diciendo que se ha arruinado. Es paradójico que en el momento que se están arruinando los planes privados en este país, y no hablo a nivel internacional, que está ocurriendo en Chile, que está ocurriendo en Francia, que está ocurriendo en Alemania, que está ocurriendo en Reino Unido, que está ocurriendo en Argentina, que está ocurriendo en Brasil, los trabajadores y trabajadoras que han perdido el sistema de reparto público están demandando, exigiendo que se vuelva ese sistema de reparto intergeneracional, solidario, público, en definitiva, que es, además, que es sostenible, y en este país lo estamos demostrando, porque es sostenible en la medida que se nutre de los salarios de los trabajadores y de las trabajadoras. Y esos salarios van generando una bolsa para pagar esas pensiones. Y están exigiéndolo, es decir, no tiene ningún sentido que en este país, cuando en otros países están volviendo a los sistemas públicos de reparto, en este país el ministro Escrivá meta por narices, porque lo ha metido, y además con la presión del gran capital, de la crisis inflacionista, de la guerra y tal, utilizando todos estos recursos, meta de nuevo los planes privados de empresa a través de la negociación colectiva. Y lo que es más preocupante es que las direcciones sindicales de Comisiones Obreras UGT y el ASTV estén participando en esa gestión de esos planes privados de empresa a través de la negociación colectiva. Es terrible. Y bueno, esto está teniendo, como decía antes Pablo, está teniendo contestación en los sindicatos, muchísimos afiliados y afiliadas, muchísimos comités de empresa, delegados y delegadas de personal, están diciendo que no y están apoyando el 15 de octubre. Pues yo creo que después de estas explicaciones queda bien claro que hay que acudir a esta manifestación, total. Que hay que acudir total, porque es el por bien de todos, porque todos, pues, o sea, nos vemos perjudicados, ya no solamente actualmente, que hemos perdido poder adquisitivo, sino que futuro, pues lo tienen negro, negro, negro, como sobaco un grillo, como decía mi abuela, que es evidente. Y también es evidente, yo no sé lo que vosotros pensáis, pero también es evidente de que, como no han logrado matarnos de momento, como no han logrado de momento, pues no vamos a dejar de insistir, no vamos a dejar de ir, no vamos a dejar de darles la lata. Últimas conclusiones. ¿Conclusiones? Sí, no lo sé. Sí, venga, sí. Carmen, venga. Carmen, venga. Anímate. Bueno. O sea, quiero decir que vamos a ir cerrando. Sí, sí. Porque está siendo muy interesante. Yo ya estaba diciendo, se debe organizar un debate todo, no sé. Habría para días. No, por supuesto. Hay para mucho. Y se nos ha olvidado, hablando de servicios públicos, la educación. Sí, bueno, algo se ha mencionado, evidentemente. Lo que pasa es que, como estamos hablando de pensionistas. Vale. Bueno, pues recordar de nuevo, ya que cerramos, volver a recordar 4 de octubre la charla coloquio que va a haber en el Teatro del Barrio, calle Zurita, número 20. Sí, te voy a hacer una pregunta, sí. Carmen. Vamos a suponer, yo quiero asistir. ¿De qué manera reservo? No es necesario reservar. No es necesario. Hasta completar aforo. Ir prontito, porque hasta completar aforo. Ya, puede ser como otras veces que organizan algo, hay que sacar como unas entradas ficticias. Sí, bueno, pero lo sé porque a veces me ha pasado. Es gratuito. Ya lo sé que es gratuito, no te las cobran. Son unas entradas ficticias para controlar un poco la foto. Nosotros pasaremos la gorra. Sí, sé lo que dice Carmen, hay que ir prontito. Porque ojalá el éxito sea que se quede gente en la calle. Ojalá. Ojalá. Ojalá. Ojalá que se quede gente. Si hay gente en la calle, unos estaremos hablando dentro y otros estarán hablando fuera. Hablando fuera. Seguro. Sí, sacamos, seguro. Sacamos un megáfono ahí. No, es verdad, ¿eh? Sí. Vamos, yo estoy dispuesto, yo soy uno de los ponentes, pero si hay gente en la calle, saldré a la calle y explicaré lo mismo que dentro. Efectivamente. Vale, pues eso. Perdona. La charla coloquio estará moderada por Ana Pérez, de la plataforma de centro, y los ponentes serán Ramón Franquesa, portavoz estatal de COESPE, Teresa Blázquez, portavoz de COERPEN Madrid, y Damián Rodríguez, portavoz de COESPE. Y es eso, en defensa de las pensiones públicas y acciones para defenderlas, o sea, en la calle todo el día, aunque nos llamen pesados. Pero no, bueno, yo creo que nos llaman cosas peores que pesados, ¿eh? Viejos, nos llaman viejos. Sí, también. Ya quisieran, que la juventud no se lleva en la cara, sino dentro. Y la cancha que damos nosotros en la calle... No hay nadie que la dé. No la... No, efectivamente. Somos el movimiento ciudadano con más dignidad de los últimos años. Aunque nos este la país. Quieran quitar. Es verdad, ¿eh? Pablo, yo creo que se te ha quedado algo en el bolsillo porque te veo con ganas de hablar. No, simplemente, sí, bueno, hay cosas... Sí, esto no. Daría para, como se ha expresado antes, daría para cada punto, echarle unas pocas horas para cada punto, pero vamos a lo general y vamos en este momento lo que más nos... En este momento lo que la inmediatez es que el día 4, como ha dicho Carmen, tenemos ese primer acto, vamos a repartir octavillas, pegar carteles, hacer visible esa manifestación para marcharse al 15 de octubre, y que eso es muy importante. Por todo lo que se ha explicado aquí, creo que da más que suficiente pues para mover las conciencias y las almas, y que vaya la gente a participar, porque no va a participar en lo de los pensionistas, va a participar en lo de todos, en lo común. Y hay una cosa que también no tenemos que dejar pasar por alto, se dijo al principio. Para esta marcha viene una columna de pensionistas, de todos más mayores de 65, de 70 hasta 84 años, creo que había, y van a marchar, son de Valencia aquí en diferentes etapas, en Madrid, cuando lleguen a Madrid lo harán por Fontidueña del Tajo. Luego irán a Perales de Tajuña, Arribas. Luego irán a Arribas, donde también se hará un acto también sobre las pensiones y sobre los salarios, de lo más o menos de lo que se ha hablado hoy, pero más centrado en eso, y para reforzar esa manifestación del 15 de octubre. Y luego se hará otro que irán desde Arribas, bueno, Arribas Vigálvaro, y se hará una marcha desde... Se terminará esa caminata, bueno, no se terminará del todo. Y voy a decir por qué, porque esa se irá hasta San Carlos Borromeo, pasando por distintas calles de Vallecas, y lo que pedimos es a la gente que salga, que lo reciba, que lo saco. No solamente que lo reciba, que en la medida de su fuerza, mayores, pequeños, de su tiempo, que les acompañen, que nos acompañen, y que vayamos ahí hasta el Borromeo, donde, bueno, pues pernoctarán, descanso. Y digo que no se acaba la caminata ahí, porque el día 15 de octubre se va a hacer el final de ese camino antes de la manifestación, que es ir de la parroquia de San Carlos Borromeo, por cierto, desacralizada por estos que tanto aman a su... Ah, bueno, porque esa es una parroquia de verdad. Claro, bueno, pues se irá en marcha desde San Carlos Borromeo hasta Atocha, y lo haremos por desde Entrevías, barrio muy obrero, hasta ese, pasaremos por ese otro, por Méndez Álvaro, ese otro barrio de esto que se llama, de lo que estamos muy cerquita de clase, aquí, de la radio, sí, de clase media, que eso de la clase media, yo no sé, que se lo digo a todos, que el que no viva de las rentas, que es clase media, que es obrero, por muy buena situación de momento que tenga. Y vuelvo a repetir, todos y todas y todos tenemos que apoyar esta manifestación, empezando por las marchas, dándole fuerza a estos compañeros, y que esto es para todos nosotros. Y es el 15 de octubre, sale a las 11:30 en Atocha. Habrán varias columnas que convergerán. O sea, no, es solamente en esta ocasión viene. Solamente los de Valencia vienen desde Valencia. Valencia vienen de otros territorios, pero no creemos que se van a incorporar, pero a la marcha, como nos podemos incorporar los madrileños. Eso es. Llegarán como lleguen, en autobús, andando, en autocar, pero no vendrán como columna como tal. Y repito, a las 11:30 nos empezamos a convocar en Atocha. La cabecera de la manifestación será en Neptuno, saldrá a las 12, y eso queremos enmarcarlo, cuando decimos la cabecera, en la cabecera, que va a ir en primer lugar con la pancarta de mujeres. Luego organizaciones las marchas. Las marchas. Y luego irá como último, golpe y golpe en Madrid. Y luego todo el mundo ahí. Y que vamos a ir todos a una, que es como toca ir. Y vuelvo a repetir, pesado, mucho. A las 11:30 en Atocha empezamos a reunirnos, y a las 12 empieza la manifestación hasta Callao. Y gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Muy bien. Y yo creo que, como final y remate, que he decidido que vamos a poner música final, que además la hemos puesto muchas veces, el Bela Chao. Pues muy estupendo. Que es que vamos perfecto, a ver. Perfecto. Es lo que pide, ¿no? Es lo que pide. Sí. Bueno, yo voy a ver cómo me las apaño para ir, porque yo es que el sábado por la mañana tengo un voluntariado. Búscate una persona que te sustituya. Bueno, buscaré una persona que me sustituya. Muy bien. ¿Qué me vais a poner, el cordón de seguridad? No, eso nada. No estás tú. Amparo, vamos a recordar. Estás para disfrutar. Vamos a recordar una cosa que decíamos, sí, cuando éramos un poco. Como éramos más mozos. Un poco más jóvenes que ahora. Exacto. Que aquello que decían. Por desgracia, que tenemos muchos, que somos muy pocos para hacerlo de muchos. A ver si invertimos esta pirámide, que seamos muchos para defenderlo de muchos. Muy bien. Pues, César, ¿has encontrado el Bela Chao? Pues, adelante, y os esperamos el día 15. Yo voy a pasar lista, ya está, ya me voy. Por la eliminación de la brecha de género, no olvidemos. Sí, no olvidemos. De otro bando de invasor, oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, partigiano, portami via, che mi sento di morir. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. E seppellire lassù in montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fior. Tutte le genti che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno ti diranno che bel fior. E questo è il fiore del partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore. cruzaré cualquier barrera sin mirar nunca hacia atrás. Porque el tiempo que ha pasado sé que nunca volverá. Por más que mueran mis esperanzas, otra vez renacerán. Voy a cuestionarme todo porque busco algo más. Al cielo pregunté, dicen que allí está la verdad. Pero los ángeles no me quieren contestar. ¿Cuál es el precio que tenemos que pagar para que los sueños se nos hagan realidad? ¿Cuál es el precio que tenemos que pagar para que los sueños se nos hagan realidad? ¿Cuánto más de nuestro sueldo nos irán a descontar para que algunos señores se vayan a veranear? Y si hay un Dios, que es el que reina, que despierte de una vez, porque así nuestros abuelos no llegan a fin de mes. Al cielo pregunté, dicen que allí está la verdad, pero los ángeles no me quieren contestar. ¿Cuál es el precio que tenemos que pagar para que los sueños se nos hagan realidad? ¿Cuál es el precio que tenemos se nos hagan realidad? ¿Cuál es el precio? ¿Cuál?